lo que sale Jaime toda España ahora mismo. ¡Cuidado, lo están investigando! ¡Ha salido Jaime! ¡Tiene tanto alcohol en la sangre, Ander, que nada más pisar el asfalto han dado la bandera amarilla! ¡Le perjudica a Jaime! ¡Vamos a ver qué tiempo hace! ¡Ojo que lo está mejorando! ¡Ojo que lo... Pues esto que veis es el amigo Ibai. Ibai es un conocido locutor, tiene un canal de YouTube y él se ha dedicado a retransmitir partidas de LOL. Y de hecho creo que fue la liga profesional de LOL que lo escogieron para esos macroeventos donde multitudes enfurecidas de fans pues se dedicaron a disfrutar de un evento deportivo de e-game, de juegos electrónicos. Y este chaval, que es un chaval del norte, ahí tiene un vozarrón espectacular y un carisma increíble, pues le da una emoción a esas partidas y se ve que como no tenía suficiente retransmitiendo partidas de LOL, pues se animó a retransmitir partidas del Mundial de Canicas. Y esto es ya una de estas joyas que Internet te da y que me parecen maravillosas, me parecen una delicia. El Mundial de Canicas, Dios mío de mi vida, ¿qué es eso? Bueno, pues en su canal, que se llama Ibai, Mórbula One, pues se dedica con su amigo Ibai a retransmitir las partidas de canicas. Muchas chorradas se las inventan, se inventan tonterías. ¿Y quién me iba a decir a mí que me iba a pasar tan buenos ratos escuchando a dos locutores con ese tono de locutor profesional y retransmitiendo una carrera de canicas? Increíble. Bueno, hoy quiero hablaros de muchas cosas. El plato fuerte es el que da título a este podcast, que es Twitch comienza la guerra. Twitch, todo el mundo se va a Twitch. Y estoy grabando esto por segunda vez porque Spreaker Studio me ha pegado un patinazo espectacular. Bueno, todos los que grabáis podcast sabéis lo molesto que es que te pase eso. Pero no pasa nada, porque tenía cosas que contaros y quiero contárosla. Bueno, primero quiero comenzar contando lo que fue el robo de mis cuentas de Netflix y de Spotify, porque hace unos meses tuve la desagradable experiencia de sufrir en mis carnes el robo de estas dos cuentas. Lo primero fue la cuenta de Spotify, que alguien me robó las contraseñas. ¿Cómo? No lo sé. Seguramente porque tenía ya una contraseña bastante fácil, una contraseña que era todo números, con lo cual dieron con ella. Y yo creo que todo vino a raíz del robo de cuentas de Instagram. Porque hubo un montón de gente que robó cuentas de Instagram y me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Esa contraseña que hemos robado de Instagram vamos a intentar meterla en, pues yo qué sé, en otros servicios. Y mira tú por dónde, me robaron la cuenta de Spotify. Pues una noche estaba esperando a que mi mujer saliera del trabajo. Estaba yo en el coche escuchando Spotify. Y mira tú por dónde, pues el sistema empezó a darme error, ¿no? Se me cortaba. Otra cosa que me ocurría es que me preguntaba, Spotify me decía, que si quiero reproducir la música en el altavoz del salón. Y yo pensaba, bueno, yo tengo un altavoz, pero no en el salón, en el dormitorio. Yo pensaba, bueno, ¿y esto aquí a cuento de qué viene? Y luego se me añadieron música, ¿no? Tus favoritos. Y mis favoritos eran canciones de rap británico, una cosa súper rara. Al final me di cuenta que me habían robado la contraseña porque con un cambio de contraseña se solucionó. Lo peor vino después, porque resulta que en Netflix perdí la contraseña. Mi mujer me decía que no funcionaba, yo que no funcionaba. Accedí a la plataforma para resetear la contraseña y mira tú por dónde. Me volvieron a cambiar la contraseña, pero en cuestión de minutos. O sea, yo cambiaba la contraseña, me la volvían a cambiar. Y luego el tipo, el ladrón, viendo que yo estaba insistentemente cambiando la contraseña, el tío cambió el correo electrónico con el que yo me registro, me mandaron la confirmación de que se confirma que hemos cambiado exitosamente su usuario de Netflix. Y ya, a partir de ahí, ya no hubo posibilidad de recuperar la cuenta. O sea, la cuenta ya pertenecía a otro señor. Me sorprendió mucho. Y ya no me acuerdo si mi contraseña era la misma que tenía en Instagram o era otra. Creo que era la misma. La cosa es que, bueno, hablé con Netflix, se lo explicó todo. Ellos me hicieron todo, me hicieron el abono. Bueno, la cosa está que me dijeron que me habían reforzado la seguridad en mi cuenta de Netflix y no me ha vuelto a pasar. Pero la tercera preocupación vino después porque sabéis que Google Chrome, el navegador de Google, pues tiene una especie de gestor de contraseñas. y me empezaron a mandar mensajes diciendo que se había vulnerado la seguridad y que por favor cambie las contraseñas. Y si vosotros usáis Google Chrome como muchísima gente, pues veréis que nos está pasando a muchos. Y esto ya me está haciendo a mí pensar, en fin, en muchas cosas. En muchas cosas. Los delitos digitales están aumentando a un ritmo increíble. Los robos de cuentas bancarias, ni os digo. El otro día me decía alguien de un banco que muchos robos de cuentas bancarias, pues simplemente los bancos están pagando, están compensando al cliente para que no se entere el cliente y el cliente en ningún momento dude de que es seguro tener su dinero en cuentas bancarias. Pero es que no hace mucho salió en las noticias de que hay gente que está robando cuentas bancarias con una técnica muy sencilla, que es hacer un duplicado de la tarjeta SIM. Cosa que, por cierto, Vodafone, por lo visto, en muchas tiendas le da a cualquier tío que se ponga en plan histérico. ¿Qué ocurre? Que tu banco normalmente te proporciona dos cuentas. Una cuenta genérica para simplemente consultar y una segunda cuenta para efectuar, llevar a cabo operaciones como transferencias y similares. Esa segunda contraseña te la suelen enviar por SMS y va cambiando. Con lo cual dices tú, pues está bien porque no te van a robar la contraseña. A no ser que te roben también el teléfono móvil. Cuidadito. Pero mira tú por dónde la gente está sacando duplicados y están vaciando cuentas. Vaciando cuentas. El podcast, ya te digo, el otro día contó cómo le habían estado haciendo cargos en su tarjeta. A mí esto me lo hicieron una vez con la Visa, pero mi banco me llamó por teléfono. Oye, que hemos visto que te están haciendo cargos en Visa, no te preocupes, los hemos cancelado y tal. Vale. Y yo mucho me temo que vamos a ir a una época poco dorada, en la que va a ser más seguro salir a la calle en un barrio chungo que tener algo en internet. Es decir, el crimen está avanzando de forma tremenda y mi recomendación para vosotros es, chavales, poned contraseñas complicadas y activad la verificación en dos pasos siempre que podáis. Yo ya mi cuenta de Gmail tengo verificación en dos pasos y el NAS lo tengo protegido con verificación en dos pasos. ¿Qué es 100% seguro? No, nada es 100% seguro. Nada. Bueno, quiero comentaros otro tema, y es una recomendación, una serie de Amazon Prime Video. Qué gran servicio Amazon Prime Video. Qué catálogo tan variado de series, películas, está fenomenal. Y hay una serie que es de Amazon que se llama Upload, que es una serie que está inspirada en un episodio de Black Mirror, el episodio San Junípero. Un episodio famosísimo de Black Mirror donde hay una Matrix, porque es una Matrix, pero es una Matrix donde tú la visitas temporalmente, ¿no? Es decir, es una Matrix geriátrico, donde las personas que están muy mayores o muy enfermas, pues su conciencia la cargan en San Junípero, que es una especie de complejo vacacional veraniego que recorre los años 80 y 90, una cosa muy nostálgica. Hay salones de máquinas recreativas y es un poco como volver a esa especie de juventud dorada con esos veranos magníficos en la playa y disfrutas de manera perpetua de esa juventud en vacaciones donde solo hay baños, fiestas y barbacoas en la playa, ¿no? Una cosa muy evocadora. Bueno, la historia de San Junípero no la voy a destripar, ni tampoco la de Upload. Pero Upload está basado en eso. Upload parte de la premisa de que la gente, los ricos, cuando se mueren, van a un hotel de superlujo donde disfrutan de la eternidad, pues jugando al golf, disfrutando de un hotel con sus masajes y bueno, todas las commodities que ofrece el hotel. Por supuesto hay una trama y una historia de amor entre una chica de atención al cliente que es la que, digamos, una empleada de este resort Matrix para muertos y uno de los inquilinos, que es un chaval que ha muerto joven. Y la chica se enamora. Bueno, hay tramas, hay amores, hay un poco de todo. Por supuesto, no solo la historia transcurre en la Matrix para muertos, sino también en el mundo real, donde hay coches autónomos, donde hay cajeros totalmente automatizados y donde la gente puntúa con 5 estrellas si le ha gustado mucho o una estrella si le ha gustado muy poco los encuentros sexuales con desconocidos. Es muy Black Mirror. Es muy Black Mirror y muy Paul Verhoeven. Es decir, esos anuncios que aparecen en Robocop o en Tropas del Espacio, esos anuncios distópicos de Paul Verhoeven, pues aparecen también aquí porque hay una empresa que se llama Intel Oscar Mayer, que es la empresa que se ocupa de, se encarga de subir, de upload la conciencia de los vivos a la Matrix digital, y ahora están investigando cómo pueden descargar, download la conciencia de los muertos a cuerpos físicos. Y es una empresa llamada Intel Oscar Mayer. Interesante, ¿eh? Informática, salchichas de carne. Cuidadito, que tiene unas lecturas morbosas tremendas. Bueno, pues os recomiendo que os traguéis el primer episodio. Que os puede parecer ñoño, dices tú. Bueno, esto está bien, pero seguid adelante, por favor. Porque además tiene otra ventaja, son episodios cortitos, con lo cual no son episodios largos. Y es que yo creo que la virtud de estos episodios cortitos es que el guionista se tiene que disciplinar para contar lo que quiere contar sin meter morralla, sin meter relleno absurdo con historietas y cosas que no le interesan a nadie. Aquí es la historia. Y son episodios, porque no eran de 20 o 30 minutos, son episodios muy cortitos. Está muy bien. Por cierto, Netflix ahora en este mes de junio va a sacar la temporada 4 de Rick y Morty, va a sacar la clásica Ghost in the Shell y va a sacar la hiperclásica El Resplandor. Novedades de Netflix. Pero vamos a lo que vamos, amigos. La guerra de Twitch. ¿Por qué todos los youtubers se están yendo a Twitch? Bueno, aquellos que peináis canas, como un servidor, os habéis pasado los 80 y los 90 viendo cómo otros jugaban videojuegos. Si tú eras como yo, que eras pobre como una rata, pues estabas con un coro de gente viendo cómo un héroe digital estaba superando nivel tras nivel y derrotando malo tras malo en una partida arcade de karate o de lucha callejera o de aviones pegando tiros o naves espaciales. Bueno, a la gente nos sigue gustando ver cómo otros juegan. Y a mí, que me gustan los videojuegos, pero no tengo tiempo para pasar 200 horas jugando un videojuego, pues sí, más de una ocasión he pasado mi tiempo de descanso en la comida viendo un gameplay de cómo un tipo se ha terminado un videojuego con una historia alucinante, unos gráficos alucinantes, y he disfrutado muchísimo de ese gameplay, ¿no? Ver cómo otros juegan. Bueno, pues Twitch ha sabido conectar con esa comunidad de jugadores, que es una comunidad colosal. Es decir, es muchísima gente la que hay, que se gasta mucho dinero y que quiere seguir gastando ese dinero. Por otro lado está YouTube. YouTube, que se ha portado fatal con los creadores de contenido. Es decir, el desamparo que siente el usuario de los productos de Google es total. Google te puede cerrar un servicio sin darte explicaciones, después de habértelo vendido. Google te puede coger las condiciones de YouTube y cambiarte la monetización. O como le pasó a esta chica argentina que perdió su cuenta de Gmail, por supuesto, Google no le dijo ni pío ni mu. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final se fue a un tribunal argentino y un juez argentino le dio la razón y pudo recuperar su cuenta de Gmail. Pero fijaos, tuvo que llevar a Google Argentina a los tribunales, porque no hay atención al cliente. Como es gratis, te dan. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la gente que antes vivía de YouTube, que se sacaba un sueldo y vivía, era su profesión, hacer vídeos todo el día en pijama, en calzoncillos y sin duchar, pues ahora le han cambiado los criterios. Y gente que cobraba un sueldo ahora cobra cacahuetes, cobra 300 euros, 200 euros. El cambio de volante, según lo que cuentan los que viven de esto, es que a menos que tengas 4.000 horas de visualización en los 12 últimos meses, no vas a ver un euro. Y el mismo Auronplay sacó un tuit acusando a YouTube España de quitarle 2 millones de reproducciones. 2 millones. Hay otro señor que se llama Soy Felipe 360, que es un famosillo, que anunció que dejaba YouTube después de más de 10 años subiendo contenido a YouTube, ¿no? Y además le eliminaron uno de sus vídeos, que esta es otra cosa. Ahora YouTube te elimina vídeos, te los desmonetiza, te hace perrerías, ¿no? Y este dice, el Soy Felipe 360, que en un año en Twitch ha ganado más dinero que 10 años en YouTube. Lo cual es para mirárselo. ¿Y qué ocurre? Pues que mucha gente está yendo masivamente a Twitch y mucha gente está probando, ¿no? Está compaginando con Twitch. Loulogio, que es un humorista que bueno, muchos conocéis y yo sigo, me encanta, pues Loulogio está haciendo emisiones en Twitch y la gente pues le paga, ¿no? ¿Cómo cobra un creador de contenidos en Twitch? Pues de varias formas. Primero, por suscripciones de pago. Es decir, te suscribes a un canal. Tienes Twitch Prime y te suscribes a ese canal. Yo estoy, como yo tengo Amazon Prime, pues tengo Twitch Prime y me puedo suscribir a un canal. Y me suscribo al de Titus Clan. Y eso me permite, aparte del chat y no sé qué cosas, pues me permite ver los vídeos cuando sean offline. Los vídeos que se emitieron en directo, pues puedo ver el vídeo entero en lugar de ver clips de ese vídeo. Y además, pues le puedes dar monedas, los bits, monedas que los espectadores dan al Twitcher en su retransmisión en directo. Y la verdad es que es una cosa que me planteo. Me parece muy bien que le den una bofetada en la cara a YouTube, porque al final los que creamos contenido somos los que hacemos ganar dinero a una plataforma, sea de vídeos, o sea de podcasting, o sea de lo que sea. Yo ahora con iVoox estoy muy agradecido en iVoox. La gente se ha portado fenomenal conmigo. El mandamás de iVoox se puso en contacto, se ofreció a... Bueno, me preguntaron que por qué me había ido y todo eso. Y una de las cosas que me ofrecieron pues fue integrar mi feed de Spreaker en mi canal de Vidas en Red en iVoox. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre... Primero, que va muy tarde, ¿no? Va muy tarde. Va irregularmente. Por ejemplo, esta mañana he subido un podcast que se llama Prevaricación, que ya está en Vidas en Red. Pero el podcast PCs y Crisis de Ansiedad ha tardado más, entre un día y medio, 2 días. No sé por qué. No sé por qué. El podcast Prevaricación, pues ya lleva 2 escuchas, normalmente lleva varias horas, normalmente habría tenido bastantes más escuchas, con lo cual me han bajado las escuchas. Algunos dirán, bueno, pero ahora las tienes en Spreaker. Sí, pero no tantas. El podcast PC de Sobremesa y Crisis y Ansiedad, sí, tiene 1.393 escuchas. Que a lo mejor tenga ahora 1.000 oyentes en Spreaker, sí, es fácil que tenga 1.000 escuchas en Spreaker, bueno, no tantas, pero creo que en el camino he perdido escuchas. Y luego pasó otra cosa. Yo subí el feed de Spreaker a iVoox. Y lo que me ha hecho es que se me ha creado un segundo canal, un segundo podcast que se llama Vidas en Red en Spreaker, que recoge algunos episodios, pero no todos. Por ejemplo, el último episodio que tengo es Llegó el Sobremesa, pero no es el de Prevaricación. Otros episodios aparecen 3 veces. El episodio Quedada Épica con Camionero Geek y La Liga de la Justicia, pues aparece 3 veces. Es decir, el feed de Spreaker es un desastre, funciona muy mal. Bueno, la opción sería borrar el feed de Spreaker para que se me quede el de iVoox que me está integrando Spreaker. Pues no se puede borrar el feed de Spreaker. No lo sé, el feed de Vidas en Red de Spreaker. Yo agradezco que me hayan dejado que me estén integrando el feed de Spreaker en Vidas en Red. Lo agradezco muchísimo. Pero la verdad es que me sorprende, me deja un poco que no entiendo bien cómo funcionan estos feeds y por qué hay tan pocas posibilidades de que el usuario pueda borrar un podcast. Es que no puedes borrar un podcast, a lo mejor puedes borrar la cuenta. No tengo interés de borrar la cuenta, faltaría más. Y bueno, también tengo que decir que está funcionando mejor el feed, porque Prevaricación ya está aquí, lo cual está muy bien y lo agradezco un montón. Pero sí es verdad que las escuchas me han bajado bastante, bastante, bastante, bastante. Pero bueno, yo os animo a que sigáis compartiendo Vidas en Red y bueno, toda esta reflexión viene al caso de que al final los creadores de contenido somos los que somos la riqueza, somos el capital de una plataforma y más vale que lo cuiden bien. Y Vox ha tenido ese trato personal con un don nadie, porque mi podcast no es un podcast, sí es conocido, pero no llega a los grandes podcasts. Pero aún así se han tomado la molestia de contactarme y preguntarme, oye, ¿qué ha pasado? Hemos visto esto. Eso es un detallazo. Spreaker, bueno, Tonia Maceo en su momento teníamos algún contacto con ella, pero no sé yo si tienen ese trato, ¿no? Así que, bueno, amigos, me tenéis en la plataforma de Spreaker, en Spreaker, en la aplicación, me tenéis en Spotify, me tenéis en Google Podcast, que yo no os recomendaría que os metierais en Google Podcast porque esto puede morir en cualquier momento. Me tenéis en iVoox, todavía me tenéis en iVoox, pero si queréis escuchar el último podcast o si queréis escuchar los podcasts en directo, porque hago muchos directos, me podéis escuchar en Spreaker. Si os instaláis la aplicación de Spreaker, los directos podréis seguirlos. Si no, los seguiréis online o con cierto retraso lo tendréis, aunque hay que reconocer que está funcionando mejor, lo tendréis en iVoox. Así que gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Yo soy Converso 72 en Twitter, vidasenred@gmail.com, y si os metéis en vidasenred.com, que es mi blog, tendréis a la venta un maravilloso portátil Lenovo Legion, portátil gaming de un fabricante Lenovo, calidad 16 GB de RAM, tarjeta gráfica dedicada, procesador i7 de octava generación, impoluto, perfecto, en perfecto estado, y el precio baja de los 1000 euros a los 900 euros. ¿Y seguirá bajando? No lo sé, pero acepto ofertas. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto. Shout out.